Antena 91 presenta. Soy Frantini. Hola señora, bienvenida a este programón de los sábados a la noche. ¿Cómo le está pasando? ¿No sacó la vacuna, no? Mire que los sábados nos pasa el servicio. Mauricio Pla de Leones. Estoy harto que vengan bandas pedorras a Argentina. ¿Qué es esto de Coldplay, King, las Jonas Brothers? ¿Dónde están los artistas que valen la pena, por Dios? Te damos la bienvenida a este varieté de fin de semana titulado Al fondo hay lugar. Subí el volumen de la radio y quédate a disfrutar del mejor programa del fin de semana. Al fondo hay lugar. Ahora, por la 91. Argentina. ¡Ay! ¡Oh! 1-0, qué partidazo, qué partidazo. Heinze, que nadie le tenía confianza. ¿Viste? Yo aposté mucho por Heinze. Nadie creía en la selección y ahora aparecieron todos. Nadie creía en la nadie dirección. Creía en nada. Y sin embargo, ¿viste? Sin embargo, qué barbaridad. Yo me le puse el reloj a las 11 de la mañana con el tema de vamos, vamos a Argentina para despertar. Por el piti. Obvio, sí, más vale. Y estaba con el redoblante, ¿viste? Dándole, haciendo fuerza por la selección. David Bisbal, qué diablo. Bueno, bienvenidos a un nuevo me programa. Me haces reír de entrada y yo no puedo, ¿entendés? No me hables de entrada, que me están matando ya. Ya no sé por qué ir a que me implante el pelo en cualquier momento. Bienvenidos a un nuevo programa mundialista. Mundialísimo. Y al fondo del lugar, recién estaban cayendo apenas empezamos papelitos el programa. Papelitos de colores. Ajá, sí. Contratamos confeti. Blanquiceleste. Albiceleste. ¿Sí? También. Un cálido abrazo a todos. Blanquiceleste es la de Racing, ¿no? A la hinchada de Racing, también. Que nos escucha siempre. Y a los barrabravas que deportaron también. Así estamos, ¿te das cuenta? Vamos a hacerle la vida un poco más fácil. Esto en Suiza no pasa. ¿Esto en Suiza? ¿Esto en Europa? No. No se consigue. No hay de esto. Los hooligans. Ah, oh, querido, no, hooligans. Por favor. Bueno, gente, ¿se pueden comunicar a qué teléfono? ¿Para qué? ¿Para qué se tienen que comunicar, Mauricio? Puedo decirla después, ¿no? No, porque bueno, condiciona. Pueden contarnos cuál es su cábala. Es muy trucha, no sabemos la consigna. ¿Cuál es tu cábala, Mauricio Pedellones? No, yo no tengo cábala porque voy a... En la final de la Copa América del 2004, creo que Copa fue. Copa América. Copa América, sí. La final era Brasil y Argentina. Y yo dije, loco, vengan todos a mi casa, ajustamos a ver el partido, cerveza. ¿Te hiciste? ¿Viste? Lo que no sos. Vino, venía, creo que 10 gente de mi ex facultad de la UNCI. Y jugábamos la final Brasil-Argentina. Estábamos todos re. ¡Ah! ¿Qué sé yo? Y en el último minuto nos empataron y perdimos. Va tuya. Y por eso, yo de, a partir de ahí mi hermano me dice que yo soy Mufa, Jetta. Mufa, la abuela, sí, también. La marca de la gorra, mira. Así que bueno, no tengo. Igual hoy vi el partido y bueno, igual mientras Heinze se metió el gol, yo estaba. ¡Palomita! Yo estaba. Y salieron alas. Una burrasca, dice. Ah, de las Hipolitakis también. No, el Pepo Tía Tin. Proyecto. Es una Parker. Todo. A ver, ¿a qué número se pueden comunicar? Se pueden comunicar con nosotros para contarnos cuál es su cábala. Al 43921913156059247. Al fondo del lugar, @hotmail.com. Chat en vivo. ¿Cuál es tu cábala, Sol? No tengo cábala. ¿Vos mirás el partido? No, las últimas veces que miré el partido me entusiasmé era cuando lo mirábamos en la escuela. En gimnasio de la escuela, sí. Ponían televisores y íbamos todos a ver partidos. No había clase, no había nada, no jodas, pero está bueno. Eso porque vos ibas a una escuela con recursos. Digamos. Era el high school. Yo quiero saber si en la 38 de Temperley. Bueno, querido. Así está la redistribución. Yo luché por ir a ese lugar, luché mucho. Sí, no importa, en mis memorias van a aparecer todas esas historias. Bueno, queremos contarle a la gente que tenemos una enviada especial, como no podía ser de otra manera. En todos los programas, viste que hasta en el show creativo, viste, mandan gente a Sudáfrica, o sea, es increíble. Está Gugis. ¿Qué era de Gugis? bueno, no sé, Johannesburgo y todos esos lugares. Nosotros no podíamos ser menos y mandamos a nuestra querida pitonisa. La pito de Sudáfrica para todo el mundo. Está en Pretoria. De Kevin Johannesburgo. Nos va a estar dando un horóscopo mundialista porque telúrico. Claro, viste que los astros también sienten el mundial. Es la vibra claro, de toda la gente que va. La vibra de David Bisbal, de la Copa del Mundo. Ay, qué feo. Se alinean los planetas. Oh. Y bueno, la pitoniza entonces en un rato nada más. Le hicimos la diferencia horaria, ahora son las 4:30 a.m. Le queremos contar a la gente. Va a estar con un poco de jet lag. En Japón. En Japón también, sí. Son las 5 en Japón. Amanece que no es poco. Amanece en la ruta. Un cálido abrazo a Suéter que nos escucha. Bueno, vamos a comenzar con el programa. Me dicen que no es Suéter. El pulpo boicotea. No es suéter, es buzo, está diciendo. No me hagas reír, por favor. Ay, tenemos un blog, Sol. Dale, reconocela a la gente. Ay, por favor. El blog de Al Fondo del Bar es alfondodelbar.blogspot.com. Sí, ¿no? No va a ser cerdosydiamantes.blogspot.com. Cerdos y diamantes después de Al Fondo del Bar. Ajá, por Antena 91. Quédense ahí, que ellos también tienen un enviado en Pretoria, no se lo pierdan. Es el hijo de Simply Red. Bueno, queridas y señores, estamos comenzando un nuevo programa de Al Fondo y Lugar. Y la semana pasada habíamos dado el puntapié inicial para el especial de New Wave. En efecto. El especial de New Wave que les habíamos contado, si no nos escucharon, que era un sonido que nació medio influenciado por el punk, por otros sonidos, pero que mezclaba muchos sintetizadores y es como un sonido muy característico de los 80. Hoy... Sí, yo les traigo a un grupo que se llama Siouxsie and the Banshees. No sé si estoy bien pronunciando bien. Siouxsie, puede ser que es Siouxsie and the Banshees, que Banshees es como una especie de campanita, ¿viste la de Peter Pan? Sí. Bueno, esas cosas que adita, una adita. Una adita de la mitología, no sé, escandinava. Guaraní. Sí. Alfredo. Adolfo, ¿no? ¿Cómo se llama? El guaraní. Horacio guaraní, ese. Bueno, Siouxsie and the Banshees, señoras y señores, en el marco del especial New Wave, Nueva Ola, significa. Bueno, es una banda que se formó en 1976 por Siouxsie Sioux, que es el nombre de la mujer, la cantante. Steven Severin en bajo, Marco Pirroni. ¡Mires! Pirroni. Este no era inglés, seguro. Es el Pirroni. Típico extranjero. Claro. Es como el Howie de los Backstreet Boys. Claro. Y Sid Vicious en la batería. Que bueno, Sid Vicious mundialmente conocido porque después se unió a los Sex Pistols. Bueno, la cosa es que ellos empezaron su carrera hasta que, bueno, Sid Vicious se fue a los Sex Pistols y el otro, Severin, se unió a The Models y, bueno, tuvieron que suplir estas dos bajas como en todo gran grupo, ¿viste? Y con estas dos nuevas incorporaciones alcanzaron el número 7 en las listas inglesas. Así ¿Qué lugares? ¿Viste? ¿Qué lugar de tutuca privilegiado? ¿Quién podría estar en el 7 a todo momento? Sí. Así que, bueno, ¡ah, morgado! En el Inadi para todos ustedes. Bueno, la cosa es que la banda ya, viste, había empezado con todo porque ya su primer éxito ya me entró en el 7, así de una. ¡Marica! Bueno, la banda se consolidó en el mercado británico, pero ahora son el guitarrista y el baterista quienes se van de la banda. Oh, no. Así que parece que había mucho choque interno en la banda. Y Siouxsie and the Banshees recibe la ayuda de Robert Smith de The Cure. Que por ¡Robert Smith! Sí. ¡Ay, me muero! Estoy enamorada de Robert Smith. Desvaría mucho. Es mi ídolo, es mi ídolo. Bueno, tocaba en esa época como telonero de la banda, o sea que todavía no tenía The Cure formado. Y un tal Budgie, que no sé quién es, que queda como miembro estable de la banda. Para su tercer disco, en 1980, la música comienza a internarse en la New Wave y el uso de los sintetizadores, dejando de lado las antiguas maneras punk para acercarse al sonido de bandas de la época como Joy Division o The Cure. El uso de esos sintetizadores era característico del estilo, ¿no? Sí, de la New Wave. De la New Wave. Es como que... Para todas las navidades de los 80 había un organito. Un sintetizador bajo el árbol. Claro. Bueno, el cuarto trabajo de la banda se edita en 1981 bajo el título de Juju. O Juju, no sé cómo se pronuncia. Es un problema. Jojo. Jojo, bueno. Sí. Jojo. Y está considerado por muchos como el mejor disco de la banda. Se encuentra impregnado... El mejor disco de la banda. Sí, del Golden Rocket. Se encuentra impregnado de ambientes psicodélicos y góticos. Y un tiempo después editaron sus grandes éxitos. Bien, bien típico de cerramos una época y editamos un gran éxito, ¿viste? Y después se disparan ahí. Durante la promoción de su siguiente álbum y en plena gira, el guitarrista John McGauch sufre un colapso en el escenario debido al consumo excesivo de drogas. Un colapso. Sí. Y debe ser internado en un hospital psiquiátrico de Madrid. Ahí aparece vuelta Robert Smith de The Cure. ¡Qué grande, Robert! ¡Cómo me gusta! como bien bombero dispuesto a cubrir el incendio, sofocar el incendio con su manguera gótica, ¿no? Porque, bueno, él es gótico. De la hostia gótica. Va a ayudar a Siouxsie and the Banshees para terminar la gira y se termina incorporando como miembro estable de la banda hasta 1984, cuando dice, bueno, voy a seguir con mi propia banda, y se mete de lleno en la cura. En la cura. Y así continuaron, bueno, editando discos, bla, bla, bla, bla, bla, hasta el año 1996, en que se disuelve el grupo, aunque en 2002, perdón, ahí en un reunion tour. O sea, reunion tour. Tengo un par de datos así colgados antes de ir a la canción. Las influencias que van desde el proto-punk, que sea el punk de los inicios, digamos, ¿no? El proto-punk. Proto-punk, anote, sí, anote. Para especial del mes. Pulpo chetinta, pulpo. El proto-punk con artistas como Velvet Underground o The Stooges, que era la banda de Iggy Pop. El punk como Sex Pistols o incluso el glam de David Bowie. Grabaron el tema principal de la película Batman Returns de Tim Burton bajo el título Face to Face, y que es uno de los mejores discos de su carrera. La cantante... Ya está, loco, ya está. La cantante Siouxsie editó su disco solista Manta Ray. Hay que contarle en septiembre de 2007. Vamos a escucharlo, por favor. Sí, ¿por qué no me interrumpas? Es que te vas, nos comen los leones, los pulpos. Bueno, te dejo que lo presentes vos, dale. No, yo no. Bueno, ¿por qué? Lo presento yo, entonces. Por favor. Para todos ustedes, señoras y señores, en el marco de este especial New Wave, esto es Siouxsie and the Banshees y un gran hit de los años 80 que se llama... Muévelo, bueno, ombligo, muévelo. A la vuelta les cuento. Children were running, you were running out to entérate de todo lo que te pasó en la semana, que hoy es sábado y estás escuchando Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar. Señores, señoras, seguimos en esta cosa Al Fondo Hay Lugar. Tenemos mensajes que van llegando a nuestra redacción. Al 4-392-1913-15-6-05-9247. Al fondo del lugar, @hotmail.com. El caso de Prima Teta. Sí. Dice que no tiene cábalas, pero muchos me pellizcan los pezones para tener suerte. Chicos, se los extraña mucho en la semana, más al fondo para todos los días. Y yo pido un alto en las manos. Ay, qué lindo. Le mando un super beso así. Igual esto de que de pellizcan las tetas, si es cada 4 años, es como que no va. Lo que pasa es que tiene tanta teta que no siente. Ya no... O sea, por algo es prima teta. Por algo es prima teta. Prima culo también, un cariño abrazo. Que oyente de Al Fondo y Lugar de día y heroína de noche. Sí. Hay que aclararlo. Ay, prima teta salvará al mundo. Ajá, pueden hacerse fan en el Facebook, búsquenlo. Sí. Sí, vos, ¿a quién tenés? Tenemos a Ronald Genio. Ronald. Yo voy a leer como está escrito el mensaje. Sí. Se puede entender que no hablo brasileño, portugués. Portuñol. Hablo falo portugués. Eu tenho poderes, pero no hablo portugués. Dice. Sí. Eu estou muito molesto. No puedo jugar de futebol, pero puedo escuchar a Fundinho. A tetinha de sozinha é muito bonito. ¿Qué? Lo último no lo entendí. A ver, creo que dice. Sí. Yo estoy muy molesto porque no puedo jugar al fútbol. Uh-huh. Pero puedo escuchar al fondo. Sí. La tetita. De solcita. Está muy bonita. Gracias, Ronaldinho, cuando quieras. Cuando quieras. No. Cuando quieras vos. Cuando quieras, donde quieras. Vamos a establecer el contacto porque me está diciendo ahora el pulpo que tenemos. Balbucea. Tenemos ahora el móvil con la pitoniza en vivo desde Pretoria. A ver, está sonando ya el tema del mundial. ¡Vamos! Están ahí. ¿Qué me hizo? Están tocando los tambores. ¡Alcen las manos todos! ¡Ala, ala, ala! ¡Alcen las manos! ¡Hola, pitoniza, me escucha! ¡Hola, hola! ¿Está con retorno? ¡Ala, ala, ala! ¡Hola, ala, ala! ¡Ay, Tito! ¿Me escuchan? Sí, creo que sí. Abanicándome. Ay, sí. ¿Es verdad o es mito? Cuénteme. No, te contaré cuando te tenga enfrente. Ay, qué enfrente. Qué bueno. ¿Qué hora son ahora, Pito? ¿Qué hora son? 4 de la mañana. Oh, estaba durmiendo, no había que la despertamos. Me estaba abanicando todo, porque yo duermo con 3 latas de perfume. ¿3 latas de perfume? Sí, 3 latas. No, 3 gotas, ¿qué pasa? Hay como interferencia. ¡Claro! ¡Claro! Le noto el ki elevado. Sí, como... sí, se me nota a veces. Ay. ¿Cómo están, chicos? Bien, extrañando. ¿Qué tal el viaje? Vio que le pagamos primera clase. Yo salí la semana pasada desde el programa. 48 horas de viaje. ¿A ustedes les parece? Hizo parada en todos los lugares donde podrían haber parado. Le pagaron un charter. ¿Qué es esto? Voy a ver con producción. Desde que he viajado en el baúl. En el baúl del avión. El baúl de los recuerdos. Sí. No, terrible, horrible. Sí, tiene el horóscopo. Creo que sí. Nos contó un pajarito sudafricano. Porque vino volando. Claro, cual paloma mensajera. Claro. El pajarito. Uh-huh. Y nos dijo que tiene un horóscopo medio mundialista para hoy. Puede ser. Estoy como mucho con las pelotas alrededor. Sí, Pito, le voy a hacer una pregunta que le hicieron a todos los predictólogos. ¿Quién gana el mundial, Pito? Para mí, Sudáfrica. Siempre en el local es. Sí. ¡Primicia! De Gonzalito y del pulpo. Sí. Sudáfrica campeón. Sudáfrica campeón, dijo la pitoniza. ¡Primero! Sí. Pito, el horóscopo. Aries. Sí. Se fuma un chillo y empieza a ver a gitanos por todos lados. Engañados el video de Shakira de Waka Waka. Un video de africanos, tambores y la Pac-Man. También hace Waka Waka Waka Waka Waka Waka. Descansa 23 horas seguidas y ya se llaman sentando por desaparecido. Tauro, decidió ver el partido en un bar del centro. no vio, no mucho, vio mucho, pero se metió donde estaba todo oscurito. Festeja el gol de Argentina hecho por Heinze y se encuentra rodeado. Usted tiene un bar nigeriano. Cuando vuelva a decir su poderío, el pueblo nigeriano se basa en el vudú. Usted tiene para comprobarlo, ese es su caso en la cola. Jóvenes, hacen una promesa a los compañeros de trabajo. Les dará un favor distinto a cada uno de ellos. Si alguien pasa a la primera ronda, a usted no sabe si les llama buena suerte o la... Ya que el gordo viejo y baboso de los tres criterios se compró ropa interior nueva. Pero como usted sabe, promesas son promesas. ¡Cáncer! Con esta pasión por el mundial, usted decide hacer algo que debió haber hecho hace mucho tiempo. Hacer oídos sordos, no sabe nada de fútbol, porque considera que 23 parados corriendo tras una pelota cuando muchos pueden encontrarse en una fábrica entera es muy aburrido. Concuerdo completamente con usted. Leo, se gana un paquete de galletitas. Se gana en un paquete de galletitas un viaje a Sudáfrica para seguir a la selección, solo que a la selección hondureña. Como no conoce a nadie de esa selección, decide escaparse y seguir a su propia selección. Lo cual conlleva a que la Interpol, la CIA, la KGB y el ACA en conjunto lo persiguen por barra brava. Último. Sí, Víctor, ¿nos escucha? Sí. Espera, creo que nos escucha. Hola. Hola, ¿nos escucha? Hola. Sí. Hola. ¿Está Pito? ¿Sí? ¿Hola? ¿Estoy en el aire? Sí. ¿Me escucha usted, Pito? Yo la escucho. Hola. ¿Usted me escucha? ¿Hola? Hola. ¿Sí? Hola. ¿Vos me escuchás, Sol? Sí, te escucho. ¿Usted me escucha, Pulpo? Ah, sí, creo que ahí la tenemos de vuelta. Sí, sí, siga, siga. Adelante. ¡Mirgo! Decide hacer un homenaje a las tribus africanas vistiéndose como tal. Taparrabo, hecho con paja, sombrero hecho de plantas y corpiño hecho de cocos. Pretende ir a trabajar de esa manera, pero la encierran por exhibicionista. Al caérsele los cocos en medio de la calle, pasa 3 días presa, pero consigue nuevas amistades en el terreno del estepsis. Bueno, hola, ¿me escuchan? Te escucho, sí. ¿Terminó ya la primera parte? Fabricio, hijo de mi arma, ¿cómo estás? Háganos una ala a la parte. ¡Hola, hijo de mi arma! ¡Hola, sudafricano! ¡Hola, un ala sudafricano! ¿Pito sacó? No te escucha, no retorno. ¿Pito, me escucha? ¿Hola? ¿Hola? No, la perdí. ¿Me perdí? ¿Hola? ¿Sí? Ah, perdón, no, lo que pasa es que tenemos como un ida y vuelta porque el tema de... Son las 4 de la mañana, chicos, ¿qué creen que tienen? Son las 3 de la mañana. Lo que pasa es que está conectado el RCA equivocado. Pusieron el amarillo donde va el rojo. Chicos, yo estoy perdiendo conexión, ¿eh? No, Pito, no. Bueno... El multimedia no pagó por mucho tiempo. Volvemos. Volvemos en el bloque que viene, exacto, Pito. Exacto, eso. Cuídese, Pito, ojo con los negros. Chau, chau. Bueno, ahí la tenemos a la pitoniza en vivo. Sí. Desde Pretoria, anticipando que Sudáfrica va a ganar el Mundial. Sudáfrica, está simple testigo. Acuérdense, testigo, obvio, acuérdense, ¿dónde lo escucharon primero? En el fondo de igual. Ajá. Sí. Bueno, Sol. Sí. Mientras yo trato de luchar. ¿Qué viene? Mientras yo trato de luchar con este caramelo que me metiste en la boca. Ay, te lo metí en la boca. Quiero que vos le cuentes a la gente esta sección en donde retrocedemos en el tiempo. Esa sección. Sí, esa sección. Esa famosa sección. Señores, como todos ustedes saben, tenemos una sección que se llama la sección Rewind. Ajá. O la sección Retro, o la sección del recuerdo. Sí. El baúl de los baúl. Muy bien, en este caso nos vamos a referir, vamos a tocar, vamos a agarrar y hacernos de ella, de un programa que se llamaba Tal para Cual. Oh, Telefe. Telefe, el canal de las pelotas, sí. Que ahora está mundialista. Entonces, sí, sí, volvió a sus raíces. Bueno, este programa lo conducía Jorge Rossi. El del... Frente para la Victoria. No sé si después fue ese mismo Rossi. No sé, que nos saquen la duda. ¿Es el mismo? Es el Rossi que estaba con Lita de Lázari. ¿Es el mismo, sí, es el jefe mismo de la bancada? Mirá las vueltas de la vida, che. Yo no lo puedo creer. Bueno. Y todavía seguís siendo peronista, vos. Yo soy una peronacha. Este programa era un programa donde iban parejas. Había 3 parejas que iban a concursar. Y participaban de juegos en donde tenían que... saber las cosas de la pareja, ¿no? Yo tenía que saber qué color de calzones te gustaba más a vos, por ejemplo. Sí. Y tenías que decir. Uno de los juegos más famosos que había en este programa era ese en el que el marido se levantaba y decía: ¡esa es mi mujer! Así es. Así es, así me decía, es mi mujer. ¡Esa es mi mujer! Muy bien, así. Pero, ¿y qué pasa? Por ejemplo, Jorge Rossi decía: tiene las tetas caídas. ¡Esa es mi mujer! Ahí está. Muy bien, bueno, así es. Ah, pero pará, porque por ejemplo, si las 3 mujeres tienen las tetas caídas. Bueno, había uno, ¿crees? ¿Y que el que daba primero el por cartelazo? Por ejemplo, a ver otra. Mi mujer, no sabe hacer arroz. Sí. Esa es mi mujer. Ahí va, muy bien. Entonces sumaban puntos. No, yo hubiera perdido. Date cuenta que tengo como un lag para... Bueno, y ese era el juego más famoso por el que quedó un poco en la memoria, ¿no? De todos. Uh-huh. Un detalle. Detalle sobre este programa. Este fue nominado de Martín Fierro. Oh, Dios. Ojo, Dios. Ojo que Rosy nos anda con chiquitas. Chiquita Legrand. Igual es un formato traído de afuera, yo quiero contar. Este, tanto este como el Tate Show de Leonardo Simons. Yo lo remiraba, finalísima. Volveré y seré colchones, dijo Leonardo Simons, antes de morir. Son formatos traídos de afuera, Estados Unidos. Bueno, te termino de contar, Mauri. Fue nominado en Martín Fierro, pero ¿qué pasa? Competía con 1, 2, 3, Out. Sí. Y Sorpresa y Media. Oh, ya sé quién ganó. Ya sé quién ganó. Sorpresa y Media, que en ese momento estaba con Mavi Wells, joven. Sí. Y muy maquillada. Para que no se le vean las manchitas. Julian Wage, que es lo mismo que ahora. Tal cual. No, involucionó, me parece, Julian Wage. Julian Wage es siempre el mismo. Pueden hacerse fan de Julian Wage, es un salame. Que está en el Facebook. ¿En serio? Doy fe. Bueno, vamos a escuchar la cortina, ¿no? Sí. ¿Tal para cuál? A ver. Quiero gritar que te quiero, que me desespero por ir a besarte, por ir a cantarte todas mis canciones que hablan de amor. Amor, amor, amor. Quiero tenerte a mi lado, correr por el campo, que coge el rocío, que te doy el envío, saber que me quieres lo mismo que yo. Al fondo del lugar es el programa que escuchamos todas las tortas. ¡Arriba al fondo! Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos. Programa mundialista, sí, de los sábados en hoy, efecto. En un especial, en un, no digo esfuerzo de producción, porque a este programa lo que se hace algo que le sobra son billetes, ¿no? De todos los anunciantes y gente pay-per-view que tenemos. Mandamos a la pitoniza a Pretoria y en un ratito nada más nos va a estar diciendo la segunda parte del horóscopo, pero hoy, ahora, en este momento, nuestra sección en la cual nos dedicamos a repasar un poco las publicaciones periódicas que salen en, digamos, en la Argentina. ¿Y por qué no en sus alrededores? Argentina y el mundo. punto. Sí, y no vamos a decirles de qué se trata, cuál es la revista, porque bueno, no queremos quemarla. Pero bueno, Sol tiene una, yo tengo otra. Y sí, la vida, mami. Primera, por favor, te doy el honor de comenzar. Bueno, yo tengo acá a esta... cualquier cosa que se diga sobre esta mujer, ¿esta mujer? Es poco. La señora Maru Botana, sí, que bueno, ya no se cansa de tener pibes cual conejo. Que queda... que, ¿quién pudiera tener la guita que tiene Maru Botana? ¿Qué mujer pudiera tener tener todos los pibes que Maru tiene? Yo me pregunto, ¿es algún, y que vivan bien, ¿no? ¿Es algún tipo de religión que dice que tendrás todos los hijos que podrás alimentar o alguna cosa así? Porque, mira, fíjate vos en esta foto, después sí, la vamos a mostrar a la cámara. Ver. Está, bueno, está ella con un bols, que parece ser Essen, pero no sabemos. Está amasando, junto con, bueno, el resto de los críos, todos obviamente bien vestidos, no vamos a decir marca. Todos rubiecitos, obvio. Y bueno, porque ella es rubia natural, ¿ves? Ya no sé la nota que tiene. Igual, bueno, lo que yo quería comentar, acá dice madre previsora también. Que tiene un pedo en la cabeza esta mujer, porque anda embarazada de 9 meses y anda en patines por el estudio, ¿viste? O sea, se pega palos y se levanta y todo bien. Después, ¿viste?, pierde el hijo y llora. Claro, ¿no? ¿Te das cuenta? Bueno, consejo. Ay, consejo para Maru Botana, no andes en patines o en roller, porque capaz hace patina artístico. Maru, la tragedia puede estar persiguiendo. No andes, casi querés. Por eso, claro. Que ande en monopatín o que ande, no sé. Lo mismo. Sí. No, bueno. Bueno, ¿qué dice Maru Botana? Maru Botana dice, escúchate, porque esto no es que invento yo, está entrecomillado. Y para peor, está destacado grande en negrita. Chapa, claro. Chapa. Dice, me asusto si veo los muñecos de mis hijas en el piso. Pienso que es el bebé. Ahí podemos ver el grado. Ahí comprobamos que Maru Botana nació rubia, efectivamente. Bueno. Y si no nació, parece. Sí, adoptó el color rubio. Y hablando de rubias, vos nos vas a contar algo que nos dice una bizarra del ambiente. Mi amiga. Sí. Mi compañera de té. Sí. Mi todo. Tu T-friend. Mi confesora. Confesores, sí. También. Un cálido abrazo. Va a llover, dijo, y llovió. Acá en la revista está la foto con una remera de Mickey. Sí. Así como dibujado. ¿De Mickey, medio Mickey Rourke? A la Gornu. Sí. Dice. Es Anabel Ascar. Sí. Del Ministerio. Ella afirma o comenta. Ya hice los trámites para abandonar. Ya hice los trámites para adoptar 2 jirafas de Kenia. Lo dice Anabel Ascar. Anabel Ascar. No importa lo que diga Anabel Ascar. Me vino un brainstorm de preguntas para hacerle a Anabel Ascar. Yo te contesto por ella, por favor. Sí, la primera es, ¿a dónde va a meter una jirafa de Kenia? Primero, ¿por qué una jirafa? Adentro de Crónica TV. Para traerla al programa Hechos y Protagonistas. Pero ¿por qué de Kenia primero? Porque ¿Es el mundial? No. ¿Es el mundial que pone a toda la gente así? Susceptible y vulnerable, sí, en los países africanos. De Kenia porque hay una vibra, es una energía que a mí me llama y que bueno, quiero que sea de ahí. Bueno, es la pastilla. Es tu amiga. La toma de la pastilla. Bueno, Anabel Ascar que tiene su programa que a mí me encanta. A ver, vamos a ver algunas preguntas que le hace. Por favor. A ver. Esta mina de... ¿En qué se reconoce maníaca? En los horarios. Chao, tira esta revista, por favor. Pasemos. El pueblo quiere saber. Pasemos a la siguiente. ¿Cuál es el objetivo que persiguen sus programas? Esto es importante. Esto lo tienen que saber. Dice Anabel Ascar. Mostrar lo que siempre existió en la sociedad y tuvo ninguneado. Y estuvo ninguneado. Tapado, relegado, trastocado, vituperado. Todo es parte de nosotros y es tiempo de vernos al espejo, grupa. Bueno, yo igualmente me quedé con su idea de adoptar una jirafa de Kenia. Ella va a hacer los trámites y va a adoptar una jirafa de Kenia. Bueno, si la hace feliz... Ahora, si la jirafa, por ejemplo, ¿no? Otra pregunta que me surge de brainstorm. Hay un montón de preguntas, Anabela, es imperdible. Sí, no, pero yo quiero que Anabela me responda, vos que decís que respondés por ella. A ver, yo te respondo. ¿Qué hace si, por ejemplo, la jirafa, que no sé dónde la tendrá viviendo, ¿no? Pero la jirafa, no sé, está... Le queda corto el techo. Está no, si está enferma, ¿dónde la lleva? ¿El veterinario sabe de jirafas? Yo conozco un veterinario de animales exóticos, al cual llevé a mi tortuga. ¿La tortuga es un animal exótico? ¿Desde cuándo? Está considerado, ponele, está considerado. Un día vamos a subir al coso, al grupo del programa, la tortuga de Sol, que la pisó el hermano con el auto. Quiero hacer una denuncia. Que me está ¿Cómo se llama este coso? El de portal. El portal de las mascotas que está abierto el de par en par. Raúl Portal. Pisó el hermano de nuestra conductora. Pisó a la tortuga. ¿Qué problema? A ver. Pisó con el auto a la tortuga y le tuvieron que poner unos remaches de ¿qué es? De aluminio, no sé. Mauri, déjame contarte algo más de la novedad. Bueno, una hablando más. Hablando de la consigna. Una más que me están llamando desde Pretoria, hablando... el móvil, dale. Apuente. Hablando de la consigna, Anabela Scar no tiene cábalas. Ah, no tiene cábalas. No tiene número de la suerte. Sí. Y es de Leo con ascendente en Géminis y luna natal en Aries. Ah, qué bueno. O sea, no podía dormir si no sabía a qué respondía Anabela Scar. Bueno, contacto ya mismo. Ya está, nos quedaron cosas afuera. No importa. ¡Pito! Nos estamos metiendo con la pitoniza. Por favor. ¡Pito! A ver. A ver, ya está sonando el tema. Está sonando el tema del mundial. Una vez más, el negro. ¿Cuánto decir que se mide? ¿Qué? Hola, hola. Está en el aire, Pito, ¿eh? Sí, no, disculpe, es que se me estaba hablando acá del muchacho de su mangote así de. Ah, ya. Para abanicarme mejor. Ahí está, escuche cómo la recibimos. Escuche. Siempre nos agarra la introducción. No la estudiamos todavía. Apenas los escucho, chicos. Yo me estoy tratando de aprender despacito. El de ojo era mucho más fácil. Sí, me imagino. Yo también aprendí despacito. Acá el muchacho acá se me ofreció para enseñarme el pasito, pero no sé, dice que tiene que pasar a mi cuarto para enseñarme. Ay, qué lindo que enseñe el pasito. Sí, vamos a las 4 y media de la mañana, ese chico está bastante tomado, está dedicando a una señora también, a Fanny Mandelbaum, que vino a cubrir. ¡Fanny Mandelbaum! Sí, era compañera mía del colegio. ¿Qué más? Cuéntenos de todos los famosos que están allá viendo el mundial. Bueno, Susana está cubriendo acá el mundial está también. Ivo Cucharida, me también, contaron. También está Marcos Cucharida. Está Flavia Palmiero. Palmeiro también. Sí, está Natalia Palmeiro también. ¿Cuánta cantidad de famosos que Marcos hay, ¿no? Zucker. Marcos Zucker. Sí, Marcos Zucker. Me quiero aprender el pasito del mundial, chicos, perdón. Bueno, practicalo. Está el coreógrafo de Nico también. ¡No! Sí. ¿De Nico Repeto? Sí. ¿Está en charanguito? Charanguito me parece que está vendiendo, pero está vendiendo charangos aquí. Mira cómo cotiza, sí. Esas cosas que uno no las valora del norte. En cualquier momento repetimos la rewind de Nico, para toda la gente, porque el público se renueva, diría la chiqui. Bueno, Peter, ¿en cuándo nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en el sexto, que es Virgo, me quedo libre. Qué bien que se la escucha. ¿Cómo funcionan los RCA bien conectados? RCA no es una marca. Sí, RCA no, Víctor bueno. También. Sí, pero sí. Los cables. Víctor no vive, Gil. No, pero te escucho. Los escucho. Hola. Sí. Hola. Hola. A ver. Hola. A ver, estoy desconectando. Ay, casi los Borges está aquí también. Casi los Borges. ¿La gran? Sí. ¿La gran? Sí, sí. Está con... ¿Y Jorge Luis Borges también? Sí, también. Ah, yo sabía. Sí, no, sí. La puede, no puede salir la cielo sin Jorge Luis. Hay una foto de ellos, amor. Está Yoko Ono. Está Che Guevara. Ay, ay, no es Maradona, Pito. Ay, perdón, me equivoqué. ¿Qué está con mi tufo? Está con ustedes. Igual. Tiene un parecido, sí, igual, ahora que lo decís. Es papá mi tufo. Bueno, Pito. Pito, un detalle de Mina. Sí. ¿Está el Kun Agüero? ¿Quién? ¿El Kun Agüero con la hija de Maradona? Sí. La puede matar. ¿A quién de los dos? Échele. No sé. Sí. Me están diciendo para Cucaracha que está Fernando burlando. A mí también me dicen. El abogado. Sí, está Don Miembro también por aquí. ¿Está el Miembro? Sí. Don Miembro anda por aquí. Por favor, sí. Por favor. Bueno, Pito. Sí, por ¿qué? Favor. ¿Qué? No, me dice acá el muchacho que está conmigo que él es Don Miembro, en realidad. ¡Ah! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Vamos al aire para todos! Mándale un saludo al Miembro. ¿Sí? ¿Al Miembro? Sí. ¿A Don Miembro? ¿Hace cuánto que te saludas a Don Miembro? ¡Cambiamos de tema! Yo creo que podríamos quedarnos todo el programa hablando de la idiosincrasia de Pretoria, pero bueno. ¡La idiosincrasia! Sí, hola, Pito. Hola. Chicos, por favor, apuremos. No, porque hay un león acá que me está mirando con ganas. Siga. Sí, siga. Libra, su pareja lo invita a hacer algo súper sudafricano. Usted piensa que es andar en bolas por el living y jugar al caníbal y el explorador. Y usted va vestido de explorador y su pareja lo sorprende. Te invitó a toda su familia para comer comida africana. Por suerte nadie se dio cuenta de su ropa hecha de velcro hasta que se levanta de la mesa y queda con el miembro al aire, hablando de un miembro. La tía queda con la boca abierta y no es exactamente porque está sorprendido. Escorpio, inspirado en la propaganda televisiva de una famosa gaseosa cola, usted también quiere tener su propia hinchada de morochongos. Gracias a cola. para alentar a su Argentina. Encuentra unos 70 en la Villa La Cava y los invita a ver el partido a su casa. Después del partido, no solo su casa se vacía de negros, sino también de muebles. Sagitario. No pierda su tiempo buscando desesperadamente a alguien que lo ame o a alguien que se llame Susan. Relájese. Siga, Pito, siga. Cómase un par de chisitos y mire un partido de fútbol, hágase hincha de algún equipo chico, quizás del batacazo. Haga como Richard Tex-Tex, tápese la cara con el pelo. Capricornio. Una semana muy, pero muy Oliver Atom. ¿Qué significa esto? ¿Qué se toma por Oliver Atom? ¿Quién se agarrará las pelotas con el flipper? ¿Le romperán las pelotas para el formalizar? ¿Se sentirá un pelotudo más una vez? Y finalmente el urologa le manoteará los genitales. Acuario. Quiere ser chica de tapa, así que inventa que un jugador de fútbol... Así que se inventa una fe con un jugador de fútbol. Así que inventa que el rey Sol Marchesi le pega una cachetada hace unos años y le hacen una producción de fotos con Andando André cacheteándola. Piscis. Piscis, hola, ¿nos escucha? Sí, sí, siga, siga. Escucha. Raúl Porchetto tiene el mismo peinado que un tigre. Usted lo confunde y decide ir a cazarlo porque quiere hacer algo muy sudafricano. Finalmente Raúl Porchetto cae por un dardo tranquilizante que usted le acaba de tirar. Y usted marcha presa. Listo. ¿Terminó, Pito? Tiene que haber. Chicos, yo me tengo que ir porque me parece acá que el muchacho quiere hacer cositas chanchas conmigo. Ay, bueno. Pito, aproveche. Sí, aparte hay otra cosa. Acá cerca me está mirando en el Serengeti. Me está mirando. ¿Serengeti? El Serengeti. ¿Lo conoces? ¿Qué es el Serengeti? La sabana. ¿Qué está bueno, haciendo? Pito, recuerde... Me está mirando con mucha hambre porque tengo mucha carne. Chicos, yo me voy. Chao, chicos. Chao, recuerde chicos. Una no, cosa, Pito. Pito recuerde que si queda embarazada y tiene un hijo negro, Romay no se lo va a creer que es de él, ¿eh? Romay va a hacerle juicio, ¿eh? Pero va a vender el Rex. Peladito como él. Gran Rex. El Nacional. Wow. Algún teatro. El Canal 9 Libertad. La Palomita. Déjense. Bueno, señoras y señores... Ay, este programa tan mundialista. Sí. Vamos a pasar al apartado musical. Vamos a escuchar un poco de rock nacional para reavivar. Por Dios, qué espanto. Para reavivar la sangría. Yo que quiero hay. Aclarar algo con el público oyente. Por favor. Antes pronto, de pronto, porque son y 43 y todavía nos ¿yo? Falta de pecho. Hay un Alfonsín dictador. Sí. Que no deja poner canciones que no le gustan. Silencio Montonera. Haz a un lado tu boca. Y apréstate a escuchar la canción que vamos a escuchar ahora. Me apresto toda. Apresto, y chau mancha. Vamos a escuchar para todos ustedes, señoras y señores, un poco de rock nacional de la mano de Don Adams. Y esto que se llama Diagonales. La noche cae inversamente, proporcional a mi vaso. Señores, escuchamos a Don Adams, al fondo hay lugar, el programa que vos elegís todos los sábados. Este tema se llama... Esto se llama Radio en Vivo. Diagonales. Diagonales. Sí. Oh, lo que pasa es que el mundial, levantarme a las 11 de la mañana un sábado para mí es algo inédito. Yo me levanto a las 5, disculpame. Pero vos porque no tenés vida, pues sos montonera. Vas a ir a hacer atentado. Cállate, vos y tus radichetas de la huerta. Cállate. Pero por favor. Mira, encima, no sé por qué... en el tema del mundial hacen un pasito alfonsinista. Que es así. Claro. Fíjate, vos fíjate. Sí, porque el mundo es radical. Eso es lo que vos no entendés. El mundo está enfermo. Quiero que una nueva ola me invada y me llene de agua, porque ya tengo calor. Hablando de nueva ola, ¿sí? Que no va a venir si no está el verano. La ola está de fiesta, dale. Vamos a hablar en este especial del mes de, sí, una banda muy conocida, que no hace falta decir mucho tampoco, sí, que se llama The Page Mode. Sí. El modo del despecho. ¿En serio significa eso? No sé. Te juro que lo ignoraba. No lo sabía. Es buen dato. Gracias. Pero mismo investigación. Rodolfo Walsh, un cálido abrazo con el día. Se revuelca la tumba. Sí, sí. Muy bien, Depeche Mode es un grupo inglés fundado en 1980 por Vince Clarke y Andrew Fletcher. Muy bien, es considerado uno de los mayores exponentes de este género del New Wave. ¿Por qué? Porque fue un precursor importante de los sintetizadores que hablábamos al principio, uh-huh, y del sampler. Sí. Del sampler. Momo sampler, sí. Momo que también. Sí. Como instrumentos musicales. Otra de las cosas que también les resaltan a esta banda es ser un innovador dentro de lo que es materia de realización de videos y etcétera. Muy buenos los videos de Depeche Mode, todos en blanco y negro, grosísimos. Muy bien, Depeche Mode, señores. Temas conocidos de Depeche Mode. Sobre. I just can't get enough. Enjoy the silence. Pero hoy vamos a escuchar uno que también está muy bueno, que está dentro de los mejorcitos, que se llama Amor extraño. Strange Love. Haciendo Strange Love en el, sí, especial, sí, de la, sí, nueva ola. Estábamos escuchando y van llegando cada vez más mensajes. Los últimos mensajes del programa que fueron llegando al 43921913156059247@fondoyurbano.com. ¿Pero quién te corre? El león. Yo tengo. Quiero decir que la gente de Cerros y Diamantes ya llegó. En cualquier momento nos sacan. Está calentando motores. Sí, y están bailando con Depeche Mode, como sí, no podía ser de otra manera. Cósmica dice: Anabel Ascar es zoofílica. ¿Qué quiere ver cómo la jirafa macho y hembra procrean? Tiene un piro, Anabela, un piro. ¿Piro? Piromanía. ¡Qué barbaridad! Estas palabras. Claro, Ancede, alias Prima Culo, dice: no tengo cábalas, no creo en esas cosas. Apoyo. Bueno. Nahue, vos, dale. Yo tengo a David de Manchester, pero debe ser David porque está escrito en... David of Manchester. Sí, Manchester. En Spanglish. Dice: chicos, yo no tengo cábala. Pero mi mujer tiende a pedirme que ande en boxers por la casa todo el day long. Un kiss a mi esposa Victoria, Su cábala es dejar de cantar. Gracias a God lo hizo. El director del museo de adentro. Esto es el señor David. Un cálido abrazo, hijito. Muy bien. Nahue, soy medio yetatore como Mau. Así que trato de no ver el partido exclusivamente porque traigo mala suerte. Además, como no sé nada de fútbol, comento boludeces todo el tiempo. Soy muy insoportable para ver fútbol, solo me limito a opinar de lo que sé, los cuerpos de los futbolistas. Mauri, ¿tienes uno más? Sí, tengo uno más. Cósmica. No, ya te lo leí. No, no tengo más. Ya está, listo, sí. terminamos. Terminamos, señoras y señores. Nos faltan 3 minutos. ¿Nos faltan 3 minutos? Yo me hacen mala cuenta. Y bueno, pero ¿y qué? ¿Qué se creen que me están haciendo? Vamos a escuchar a Talía. Me están haciendo una seña de bote, me están haciendo. Me parece que Meolán está en el estudio, ¿me querés decir? ¿Está Meolán en el estudio? Esto es Pretoria, ¿eh? Esto es Pretoria. Tenemos que. Bueno, señoras y señores, lamentablemente. Eso es Pretoria. Hay que despedirse, bueno, la fiebre mundialista llegó y ya se hizo presente. Podemos saludar a la Pito, ¿no? Que debe estar ahí colgada. No, me parece que... está copulando ya. Me parece que ya y a 5 de la mañana Pretoria, ¿viste? Y bueno, se me quedó el resto de la resaca. Y bueno. Bueno, señoras y señores. Hay que irse, hay que irse. Lamentablemente hay que irse. Sure. Hacé la venta para la semana que viene, así la gente puede en paz estar... El sábado que venga, vamos a hacer el pase por primera vez. Trae a sus compañeros. ¿Querés que no déjalos allá si están tocando? ¿Querés que te lo reme yo? A ver, reme. Venga, venga a remar. Yo le desprendo pedacitos de estilla. Yo quiero saber si sorteó el switcher el otro día. Sí, se lo llevaron. Sí. Yo tengo el calendario 95. Tiene el calendario, no, pero tiene que sortearlo. Es el afortunado ganador del último calendario. Están cazando mosquitos del otro lado. ¿Eh? El fixture del 96, para el próximo sábado. ¿Qué torneo? No hubo mundial, no. Acá, pues. ¡Hay Congo! Puede ser. ¿Hay Congo? ¿Hay topo? Sí, hay Congo. Un mundial en Congo. También, muy pronto. Sí, aparece producción, te quiero decir. Se les viene la noche. Bueno, ya estamos en condiciones de despedirnos. ¿No nos pueden dejar a nosotros? Bueno, si nos pedís así, no, con esta amabilidad. ¿Ustedes también trajeron un móvil en Pretoria? No, se quedó el avión. Ah, bueno. Multimedia no tiene esa preferencia. No, la corre. Tienes que pedir canje publicitario, nene, haceme caso. Canje publicitario. Ahora sí, nos dice el pulpo echando tinte. Bueno, señoras y señores, haz el cierre, por señores, favor. Señores, señores, hasta el sábado que viene a las 21 horas por Antena 91, en esto que más van a llamar... La estación de la Andricina. Chau. Pero no te preocupes, pues volveremos a hacer tu noche super guay. Regia, viola, chida, grosa, para el chévere. Eso fue un bajón, por boluda tu novio te dejó. Ya Juan Pato te pasaba ya por la puerta. Pero el fin de semana ya llegó, la diversión la trajo al fondo. Y ahora que termina te pones triste. Ya la hora de decir. que del programa vos ya te hiciste fan. Son cosas que atrapan de al fondo hay un lugar. Llegó ya la hora de decir chao y ya nos cansamos de andar buscando. Pero no te preocupes, pues volveremos a hacer tu noche super guay. Regia viola, chica, grosa, padre, che, baile. Che, gira, cantas peor que la palabra. Yeah.